Viste que te dije que las comunicaciones estaban complicadas. Bueno, parece que se habían caído todas las líneas telefónicas. Esto no tiene nada que ver con la posibilidad de que Longoni sea o no noctámbulo. De hecho, está bastante despierto y al punto de que nos ha vuelto a atender. Espero que esto sea verdad. ¿Estás ahí, Eduardo? Sí, estoy acá. Estoy trabajando con Ana, mi mujer, que es diseñadora, y estamos haciendo el próximo libro que en breve saldrá. Así que estamos bien despiertos. Ah, perfecto. No, bueno, yo hacía el chiste de si estabas despierto o no, y justo se me ocurrió hacer ese chiste para que se corte la comunicación, y ahí ya quedó como el tema en cuestión. Pero bueno, nada, en realidad te llamábamos para comentar, en realidad, por esta, ¿cómo se llama? ¿Es un premio el que te dieron? ¿Un diploma? ¿Un qué? No, es una, a ver, una distinción, porque es un nombramiento de la legislatura como personalidad destacada de la cultura de la ciudad. Ajá. Es un premio exactamente, me parece que es así como una especie de distinción a la trayectoria. Pero físicamente... Lo tomo seriamente, digamos, porque me parece... Sí, lo es. Sí, lo es y me gusta, y siempre este tipo de reconocimientos de alguna manera lo que te hacen es hacer una especie de balance de lo que venís haciendo, y de alguna manera te posiciona para lo que seguís. Yo te preguntaba si físicamente era una estatuita, una medalla, un diploma. No lo sé, porque todavía no me lo entregaron. Me lo entregan en septiembre, se hace una ceremonia el 11 de septiembre. Ajá. Supongo que es un diploma. Es una ceremonia que además me sorprendió, porque yo creí que era una ceremonia que se nombraba en distintos rubros, así, este tipo de distinción, pero no, es una ceremonia que se hace para cada persona, y en realidad es como en ese momento es que la ley entra en vigor, digamos. Ah, entiendo. En realidad eso termina siendo una ley de la ciudad, digamos. Pavada de día igual, ¿no? 11 de septiembre. Sí, sí, sí. No solamente que a veces uno se acuerda solamente del ataque a las Torres Gemelas, pero también en este año en particular se cumplen 40 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Yo solo pensaba en eso. También podemos hablar de Sarmiento. Pero igual, Eduardo, yo recién también lo que comentaba es que cuando uno pone tu nombre en internet, en el buscador Google, salen muchas fotos, muchas de ellas, algunas de ellas las recuerdo de las primeras exposiciones de lo que ahora se llama la exposición de Argra, digamos. Claro. Pero la que más sale es la foto de la mano de Dios, digamos. Sí, es como a veces ese tipo de cosas forman parte como de esos juegos o contradicciones de la vida, porque yo en realidad... La mayoría de mis fotos tienen que ver con la violencia política y social de la última época, la dictadura y los primeros años que fueron bastante turbulentos de la democracia y hasta la caída de la Rúa en el 2001. Sin embargo, a mí siempre me gustó mucho hacer fotografía deportiva, más allá de que no era mi fuerte, y siempre dije que hacía fotografía deportiva, sobre todo de fútbol, primero porque me gustaba mucho el fútbol y me gusta y sigo jugando al fútbol, pero además porque me daba cierta gimnasia en velocidad. Estamos hablando de una época donde no existían las cámaras digitales, el autofocus, los programs de medir la luz automáticamente. Entonces, de alguna manera el deporte te daba mucha velocidad para poder estar en la calle en las situaciones que me interesaban más. Claro. Y bueno, y fui al Mundial de México, ya había ido al de España, y yo creo que la fotografía deportiva tiene una parte de mérito y a veces una parte de casualidad. Siempre cuento que en realidad yo pude obtener esa foto porque estaba mal ubicado. ¿Cómo es eso? Y mira, en realidad México es, en esos años... era igual de lo que ahora lo que se parece a la ciudad de Buenos Aires, que no puedes calcular nunca dónde vas a llegar, en cuánto tiempo vas a llegar de un punto a otro. Claro. Pero además venía a México de un terremoto que había sido el año anterior, por lo cual los congestionamientos de tránsito eran terribles, y yo el partido de Argentina-Inglaterra, un partido clave mundial, llegué, no es que llegué tarde en el sentido de que llegué después de que empezó el partido, pero llegué tarde para la ubicación que tendría que haber tenido. De hecho, salí 2 horas y media o 3 horas antes del hotel y me agarró un embotellamiento. Y en esa época uno no podía salir caminando con su cámara digital porque no había cámara digital, había cámara de película, había que llevar un laboratorio que pesaba como 100 kilos para poder revelar, copiar las fotos y transmitirla. Por lo cual cuando llegué tuve un mal lugar en el primer tiempo y eso en consecuencia te daba un mal lugar en el segundo, porque en general vos cambiabas con otro fotógrafo que también había tenido una mala posición. Y yo estaba muy, muy, muy pegado a uno de los postes de Peter Shilton, del arquero inglés, y eso hizo que yo no pudiera usar un tele largo, porque por una cuestión técnica no tenía un buen recorrido. Entonces tenía pegado al ojo un tele muy corto, en una situación en la que la mayoría de los fotógrafos tenían un tele largo y se perdieron esa situación que intuitivamente yo pude fotografiar. Yo digo que a veces tiene que ver un poco con la casualidad, ¿no? Totalmente. Yo contaba recién que no sé si lo había leído de tu parte o de qué, y en una de esas me podés confirmármelo o decirme que es una fantasía, que vos no habías visto la mano y que la viste cuando revelaste, digamos. Mira, yo lo que sentí es que había, lo que tenía, bueno, en ese momento no teníamos el respaldo digital como para confirmarlo. Lo que yo sabía es que había habido una maniobra rara, me sonaba rara. Algunos por ahí, los fotógrafos cercanos decían, fue con la mano. Y yo tenía la sensación de que había una situación rara, pero lo que no podía confirmar era que si la situación había sido con la mano, la pelota estuviera dentro del negativo. Ajá. O sea, que hubiera podido agarrar la pelota y la mano y el arquero. Y ese tipo de cosas te dura esa... Porque además ese gol creo que fue a los 6 minutos del segundo tiempo. O sea, que me duró la angustia hasta que pude revelar los rollos cuando terminó el partido. Pero yo sabía que algo de eso había. Tenía algo. Claro. De hecho, cuando yo empecé a revelar, me llamaron yo trabajaba en ese momento en Noticias Argentinas, y me llamó mi amigo Pablo Lasansky, que era el editor, el segundo editor de fotografía, así como súper exaltado a ver si yo tenía esa foto. Yo le decía, esperá que revele, porque creo que sí, pero no sé. Eduardo, yo me imagino, y claro que la tenés, está ahí, está inmortalizada en internet. Yo me imagino que igual esas presencias en los mundiales eran también en parte una forma de premio también por haber estado ahí en la primera fila en diversos conflictos. Hay fotos de levantamientos carapintadas, hay muchas fotos de Madre de Plaza de Mayo. ¿Vos de qué te especializabas en esa época? Mira, yo empecé a trabajar en el año, a fines del 79, o sea, en plena dictadura militar, en la agencia Noticias Argentinas, que tenía un mérito en sí mismo, que era que cubría mucho la cuestión de las Madres de Plaza de Mayo, la cuestión de las marchas obreras, de las primeras marchas que podían empezar a romper esa cosa, ese clima tan asfixiante y tan férreo que existía en esos años, que eran muy difíciles aún. Y a mí, yo nací con eso, me gustaba la fotografía callejera, la fotografía de situaciones de violencia política, social, las ollas populares, lo que pudiera acercar al lector, a la gente, lo que estaba pasando en la Argentina, lo que yo tenía la intuición, como algunos teníamos la intuición, de que era un horror en ese momento, más allá de después confirmar lo que terminaron siendo los 30.000 desaparecidos, claro, y los campos de concentración y demás. Y de alguna manera eso fue mi nacimiento a la fotografía de prensa, a la fotografía documental, y era eso lo que más me interesaba, y es eso lo que más me interesa, tratar de mostrar cómo vive la gente, lo que le pasa a la gente, y acercar las historias de la gente común, sencilla, al lector de revistas, al lector de diario, al lector de internet. Sí, yo recuerdo, no sé, estaba repasando con fotos de un par de fotos que están a tu nombre de Videla o de justamente de las marchas, e incluso hay de la bomba en la AMIA, en la Embajada de Israel, más que nada. Y también esa memorable, hay una forma también de retratar a los militares, ¿no? Hay una foto muy memorable de todas esas cabezas con los sombreritos, digamos. Sí, esa es una foto del Día del Ejército en el año 81, una foto que en su momento no Noticias Argentinas, que era donde yo trabajaba, no transmitió, no puso en el aire, no publicó, porque era una foto inquietante y después, años después, por suerte, yo me quedé con ese negativo, lo seguí copiando, lo seguí mostrando y se empezó poco a poco a transformar en una especie de símbolo de la dictadura, de símbolo de esos militares representan un poco la esa uniformidad y esa cosa férrea que tuvo la dictadura en esos años trágicos. Sí, sí, no se puede encontrar a Wally entre todos ellos, digamos. No, no, y además si te fijas bien, si uno, es medio difícil contar fotos por radio, sí. Pero si uno se fija bien parecen clonados, ¿no? Sí, no, sí, había, sí. No existía todavía la clonación, pero parecen todos iguales. Sí, sí, no, no existía el Photoshop, pero parece photoshopeado porque están todos con el bigotito y el gorro. Vos también, sí. De alguna manera, también tu trabajo, tu trayectoria, representa las formas de sobrevivir y de buscar nuevas formas de trabajar sobre lo mismo, ¿no es cierto? Porque después vos te reconvertís a algo impensado si uno piensa esto que me estás contando, tus comienzos, o esa forma de meterte también en la fotografía periodística para mantener el ritmo. Después tenés dos libros, uno con Benedetti y otro con Sábato, digamos. Sí, esos son mis dos primeros libros. El primero es el de Sábato, después Benedetti. Bueno, de alguna manera, yo siempre creo, digo, comento con mis amigos, con la gente, que la verdad que el oficio de fotógrafo te permite a veces algunas cosas impensadas. Para mí eran Sábato y Benedetti eran mis ídolos literarios de la adolescencia. Sábato con sus novelas, con su pesimismo, con su nostalgia, y Benedetti con una especie de alegría y de militancia política que enamoraba. Y la verdad que la fotografía me permitió poder compartir con ellos mucho tiempo. El libro de Sábato me llevó 2 años de trabajos con él en su casa, en los escenarios de sus novelas, en Parque Lezama, en Barracas, y con Benedetti en Montevideo, que era un Montevideo que él estaba redescubriendo después del exilio, sí. Y que de alguna manera lo redescubrió también al lado mío mientras caminábamos por las calles de esa ciudad que él casi había empezado a desconocer. Y la verdad que eso me dio ese tipo de cosas que a veces yo los veo, los pienso, sobre todo ahora que ellos dos están muertos y todas las, no solamente las fotografías, sino las experiencias que me dejó hablar con esos monstruos, con esos tipos sagrados de la literatura latinoamericana durante tantas mañanas, tantas noches, tantas tardes caminando por las calles. Eduardo, te agradezco mucho esta conversación un tanto interrumpida con Diario del Futuro, y te felicito por este premio o este honor, este reconocimiento. Y como cierre te pregunto, ¿no? Que vos me decís que estabas preparando tu último con tu mujer, están terminando su próximo libro. ¿De qué va a ser? Mira, es un libro que se llama Destiempos y que es un libro de 5 ensayos que tienen que ver con festividades o con comunidades que yo considero que viven, están viviendo en pleno siglo XXI, en algunos casos como si el tiempo se hubiera detenido hace en el medioevo, como en el caso de los monjes cartujos, que es una comunidad de monjes, una orden de monjes muy, muy estricta que viven en Dian Funes, en Córdoba. Uh-huh. Otro de los temas es la comunidad de los menonitas que viven en Guatraché, en La Pampa, que también viven sin luz eléctrica, sin escuchar música, sin computadoras. Y bueno, de alguna manera, otros es el carnaval de Humahuaca, que es un carnaval muy nostálgico y muy, muy, muy ancestral. De alguna manera yo busqué algunas de estas historias como para que el tiempo, que esa cuestión de que el tiempo pareciera que atrasa, uh-huh, o que pareciera que no es nuestro tiempo, el tiempo de nuestras ciudades, para hilarlas en un libro que las contuviera. Y bueno, ahí estamos, preparando eso. Se va a llamar Destiempos, me decís. Destiempos, sí, Destiempos, que ya está ahí, está al salir, está. Estamos terminando la tapa y se supone que en breve ya se va a imprimir. Eduardo Longoni, muchísimas gracias por esta conversación con Diario del Futuro. Hablábamos con Eduardo Longoni, personalidad destacada de la cultura según la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.